Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Muy buenos días, estás en Música y Noticias desde Quilmes y para el mundo. Esto es Radio Vox 102.9 en esta mañana hermosísima, por fin. Muy, muy lindo clima, 11 grados la temperatura, y después de haber padecido un temporal bastante feo, aquí estamos con muchísima energía comenzando este programa, como todos los jueves, hasta las 11 horas. Me van a saber disculpar, estoy un poco averiada, típico del invierno. No me podía salvar, pero bueno, aquí estamos. Quien les habla en la producción y conducción, Karina Gómez. Dirección, Claudia Daporta. Operación técnica, controles y musicalización, el señor Damián Espadea. Aplausos. ¿Cómo anda usted? ¿Anda bien? Very, very. Very, very. Uy, qué lío se armó ayer Independiente, ¿eh? Yo me enteré hoy. Terrible, terrible, terrible. Sí, sí. Si sepan disculparme, no me siento bien, así que de ratito voy a estar un poquito así como afectada. Sí, sí, sí, sí. Tal cual. Pero bueno, no queríamos dejar de venir porque hoy tenemos un programa. Música, música de todos los tiempos, para todos los gustos. Como siempre, hacemos un recorrido y la plataforma del rock y del pop en lo alto, siempre acá, de la mano del señor Damián Espadea. Vamos a tener difusión de arte y cultura, de Quilmes, de Berazategui. Se viene también la celebración del Día del Niño en Hijos de Fierro el sábado, en el cual ojalá mejoremos, vamos a estar haciendo nuestra participación. Y vamos a tener una entrevista muy particular con alguien recién llegado de Europa, del viejo continente, quien realizó desde Portugal el camino peregrino a Santiago de Compostela. Si da la conexión y está todo bien, él está preparadito para relatarnos toda su experiencia vivida, que fue algo maravilloso. Y tenemos por ahí otro que teníamos ganas de que anda también de aventura por Colombia, haciendo Medellín, Barranquilla, Cartagena, y ahora estaba para camino a Santa Marta, también contándonos aventuras hermosísimas de ese país. Cada país tiene su condimento particular. Las comidas, la atención de la gente, la, bueno, también los algunos peligros, ¿no?, que hay que tener cuidado. Cada país tiene una esencia que a veces lo vamos a empezar a compartir porque es muy lindo. Y bueno, en el caso hoy de Luis, que hizo algo realmente inédito por lo menos para mí, de que me lo cuenten así de primera mano, y va a ser lindo. Así que bueno, siendo 9:04 minutitos, pleno sol, tenemos un montón, hemos llegado a muchos seguidores de Instagram, ¿eh? Bien Instagram. Instagram, pórtese bien, porque ya tenemos casi 800 seguidores, ¿eh? Bien, yo no le daba ficha a Instagram, pero camina muy bien en las redes sociales. Y vamos a también tener las noticias de los principales portales de nuestro país, como siempre. Y vamos a contar las tendencias para el 2026 en materia de turismo, ¿eh? Se vienen tendencias a través de estadísticas, de análisis. Vamos a hacer un resumen porque es bastante extenso, pero algo muy interesante, ¿eh? Las tendencias en turismo sostenible y regenerativo, ¿eh? Algo también muy lindo para compartir. Bueno, 102.9, esto es Radio Box, que no se diga más. Pude hacer la apertura sin tos. Te pone un poco nerviosa tos. ¿Qué le parece, señor operador, si arrancamos con música? A ver, ¿con qué me sorprende? Para comenzar. Mr. Paul. Sean bienvenidos, esto es Música y Noticias. Hasta las 11 horas, no se muevan ahí, que hay de todo, como digo siempre, como en Bótica. En Play Store, Vox FM 102.9. Crazy situation. Her velvet glove marks me. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Like 9:18 minutitos en todo el país. Así comenzamos, con muchísima música. Bien arriba en este hermosísimo día de sol. Hoy estábamos mirando acá. Qué lío se armó en el Estadio Independiente. Terrible, terrible. Vamos con los auspicios, señor operador. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock. En el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. Para informes, comunicate al 11 63 76 17 34. 11 63 76 17 34. Aprende a bailar americano rock en el Club Círculo de la Raza. Jueves, 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Sepe. No te quedes sin aprender a bailar americano rock. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados. Podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637 Avellaneda. Los esperamos. También nos acompañan Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, donde puedes pasar unos lindos días muy cerquita del río Uruguay, del Parque Nacional El Palmar y de un centro que está precioso en Colón, ¿eh? Cerca también de las termas, ahora en estos días de frío, una escapadita. Hay promociones, tercera noche sin cargo. Saludamos también a Fresan, casa de artículos para el hogar, rodados, electrónica y todo para tu hogar, con el mejor asesoramiento y calidad. Hay planes de financiación también. Los pueden ubicar en la calle Montevideo, esquina Álvarez. En las redes sociales, Fresam Home. Y por último, Marmolería Onyx, la elegancia de la piedra adaptada a tu estilo. Doctor French, 1225 Vicente López. Contactos y presupuestos también por redes sociales. Onyx.marmolería.ok. No, Onyx, dije mal. Onyx.marmolería. Ahí lo pueden ubicar. Muchos saludos a Gabriel. Saludos a Gabriel. Saludos a Gabriel. Bueno, como les decía, hay una tendencia muy interesante con respecto a todo lo que es turismo. El turismo, que es, como digo siempre, no es solamente el placer y el disfrute, ¿no?, del que viaja, sino en un contexto macroeconómico es muy importante para todos los países del mundo desde... bueno, desde que existe el turismo. Vamos a hacer un resumen. Por ejemplo, hay preocupación por el impacto ambiental y todos los sectores están impulsando demanda de opciones sostenibles y regenerativas. Los viajeros buscan minimizar su huella de carbono y apoyar a las comunidades locales, priorizando destinos y alojamientos con prácticas sostenibles. Hay muchísimos lugares donde hay también turismo de conciencia. Y estas son tendencias que van ocurriendo, se van desarrollando. Y ojalá que sea una realidad esto de bajar el impacto ambiental y todas esas cositas. Quiero saludar a todos los amigos. Fabi. Ya lo tenemos, a Luis. Para ahí ya lo podemos contactar a Luis para que nos relate. Saludos, Fabiana Calica. Saludos al oyente Vanessa, que me escribió al Instagram, al privado. Estás participando también por las noches en Mardel. Saludos a todos los amigos de Alemania, Brasil, la República del Paraguay y también de Chile. Tenemos un amigo en Chile. todos escuchan, perdón, escuchan a través del link que posteriormente el señor acá me brinda. Gracias, Damián. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola, buen día, Karina. Soy Vane de Quilmes. Ah, Vane de Quilmes. Me agarró una gripe terrible. Otitis, todo junto. Mi hijo está igual. Pero bueno, acá desde la cama, escuchando la radio como siempre. Y escuchando tu lindo programa. Abrazos, cariños. Muchas gracias, Val. Estamos todos iguales, ¿eh? Estoy acá haciendo. Estamos piloteando porque. La verdad que no me siento muy bien, pero acá estamos. Sí. Y bueno, es típico. No podíamos. Hasta ahora venía. La verdad que venía zafando de estar. Un beso grande, Vane. Recupérate. Contanos si querés alguna canción en particular, que acá el operador. Encantado. Plataforma rock y pop, arriba, bien arriba. Y esté tan mal que dije Mr. Paul y era Mr. George, George Harrison. quiero saludar también a dos seres increíbles que también los voy a recomendar, que me arreglan cosas en casa, a Guille y Cristian. Plomería, albañilería, ellos hacen todo, arreglan todo, me arreglan, me solucionan la vida, ¿eh? Así que si alguien quiere sus servicios, yo misma se los voy a recomendar, son de absoluta confianza. ¿Qué tenemos? ¿En línea de Luisito? ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Buen día, doctor! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo andan, queridos amigos? Estoy acá más o menos, Luis. De a momento, la garganta me juega mal. Y la época. Muy congestionada, sí. Desde ayer que estoy muy, muy congestionada. ¿Cómo estás? Muy bien, acá de regreso. Ya en Argentina, luego de tan linda experiencia con el viaje de Santiago, ¿no? ¿Te recuperaste? Sí. Tampoco fue tan sacrificado, digamos, ¿no? Ajá. El camino a Santiago, digamos, en la medida que uno se lo pueda administrar con una cantidad de kilómetros diarios razonables, yo con la cantidad, la mayoría de los peregrinos que he tenido posibilidad de conocer y intercambiar experiencias en el viaje, coincidimos en que no más de 30 kilómetros por día, entre 20 y 30 kilómetros por día es más o menos un número razonable como para peregrinar, ¿no? 5 o 6 horas por día, salís temprano, en el mediodía ya estás en destino. Pero Luis, es un montón. Y son 5 horas, además, sí, son unos cuantos kilómetros. Además, en montaña, digamos. Un paisaje, por lo menos lo que es el camino de Santiago del Atlántico, o de portugués, que también le llaman, ¿no? Pero, el que hice yo. Perdóname, vamos a ubicar, sí, a la gente. Vos comenzaste el itinerario en Portugal. En Pontevedra, que pertenece a España. Correcto. Sí, eso se llama el Camino de Atlántico, ¿no? El Camino de Santiago, Camino a Santiago. Para los oyentes, pueden googlearlo de esa manera y van a saber de qué estamos hablando, ¿no? Sí, una experiencia milenaria, centenar, que mucha, digamos, de toda Europa y todo Occidente practica y hace del siglo IX aproximadamente. ¿Sí? Que en los últimos años, yo te cuento, que hay una tendencia, justamente estábamos hablando hoy de las tendencias que hay sobre en materia turismo. Bueno, yo arranqué un poco con lo que era el impacto, evitar el impacto ambiental, pero también el turismo de experiencias, así como el que hiciste vos, es real. Hace varios años que se viene como difundiendo, está muy, pero muy, muy requerido. El turismo religioso. Turismo, ¿no? Religioso. Turismo religioso. Sí, así es. Sí, bueno, exactamente, el Camino de Santiago es un turismo por excelencia denominado como turismo religioso. Sin perjuicio sin perjuicio de la fe o de la creencia que cada persona que hace este vive esta experiencia pueda empatizar o no, porque yo en el he conocido gente, por ejemplo, he conocido unos rusos que estaban peregrinando y que son ortodoxos, no son católicos apostólicos romanos, y sin perjuicio de ello se estaban permitiendo hacer este camino. Después otro chico que no tiene ninguna creencia, que es ateo, pero que también, un francés, ¿no? Pero un chico francés. Pero bueno, también estaba haciendo esta experiencia. Está como muy de moda. Y cuando yo le preguntaba por qué lo hacían, me decían, bueno, por esto, vivir una especie de turismo, digamos así, como activo, como alternativo. Alternativo y práctico. Practicar un poco de deporte, un poco de actividad física y después, bueno, el enriquecimiento cultural, histórico y toda esa cantidad de reciprocidad de información histórica, objetiva que hay en toda esta movida, ¿no? Y después, bueno, los paisajes son increíbles, qué sé yo, por ejemplo, la parte, qué sé yo, mucha sierra, muchos ríos, así tipo, para que la gente se pueda imaginar, tipo Córdoba, claro. Un paisaje como bastante cordobés, como bastante sanluiseño, digamos, en términos argentinos, ¿no? Sierras, arbolitos lindos, riachos, piedras, la verdad que sí. Muy linda experiencia. Entonces, bueno, el camino a Santiago, como decíamos, para seguir en contexto, tiene muchas variables. Tiene como 50 variables. El camino francés es uno de los más caminados, más reconocidos, el camino austríaco y el camino portugués. Pero tiene como 20 variables más, porque desde toda Europa se practica esta peregrinación y es todo el año, es constante durante todo el año, no es, mira, como la peregrinación de Luján que hay un día específico que la gente se nuclea para hacerlo. Sí, sí, esto es durante todo el año en distintos puntos de Europa. ¿Sí? Sí, acá las provincias se hace, pero más corto, más fiestas populares, otra cosa. Sí, y tu valentía con respecto al clima, porque, bueno, yo te me fuiste compartiendo y yo acompañé un poco lo que fue el viaje, y el clima heavy, o sea, clima, mucho calor. Este verano fue especialmente caluroso. En Europa. Hubo incendios también, hay, de hecho. Hubo incendios, yo los vi en el camino. Ahora, no obstante lo cual, como dijimos que es un, digamos, un paisaje serrano, todo el tiempo la brisa serrana va acompañando. Claro. Es decir, hay sol, hace calor, pero también tenés el vientito, y también tenés el verde, también tenés los árboles, y los ríos esos que aprovechás en el medio del camino. Yo recomiendo que ir con malla, entonces claro, te sacás las zapatillas, te pegás un chamuzón y después seguís caminando. Esas cositas pasan también. Qué lindo. Qué lindo. Me mostraste fotos después, donde estabas con gente por ahí de 3-4 países. Y, sí, y Polonia, y Francia. Yo me pregunto cómo era el idioma, o sea, cómo se entendían. Ya, más o menos. Un inglés... Pero un poco de inglés, el inglés está ya universalizado, digamos, definitivamente, lo básico por lo menos se charla en inglés y cualquier persona del mundo se va a entender con el inglés, pero, y el español también un poco, el francés es un idioma muy difícil, digamos, el inglés. Lo que pasa es que el factor común, este tipo de charlas, el factor común está, que era el camino a Santiago, ¿no? La experiencia, qué sé yo, se charló de por cómo, desde dónde arrancaste, cómo venís, de dónde sos, comiste frutas en el camino, esa era una gran pregunta, porque en el camino hay mucha producción de manzanas, de uvas, durazno, choclo, y entonces uno va caminando y cuestión de estirar un poquito la mano o levantar la mano, porque hay tramo de camino que mirás para arriba y hay parra. Y yo me comí un par, no enganché ni una dulce, mirá. No enganché ni una dulce, bien ácidas, pero bueno, obviamente porque le falta maduración, ¿no? Por la época del año que estamos. Entiendo. Luis. Se cosechan en la al finalizar el verano. Seguramente. Las uvas. Mira, yo digo, a todo esto le pondría un título. Sí. que no está sonando el celular y no quiere atender. le pondría un título y digo, el viajar es vivir. El viajar sí. es vivir todo esto. Yo no lo digo porque me dedique específicamente a este oficio, ¿no? Este rubro. No, no, le hago como honor, ¿no? O sea, digo, todas estas cosas que me cuentan los viajeros, los que vuelven contentos, con una anécdota para contar de por vida. Es maravilloso, sí. Sí. Y viajar es definitivamente es una de las mejores inversiones, si no es la mejor inversión que uno puede hacer en la vida, en la salud, y definitivamente sí queda para todo, para siempre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Son experiencias que quedan para seguramente. Siempre. Además, viajar nos obliga, cuando uno prepara el viaje, nos obliga a leer, a preparar la hoja de ruta, informarnos. Hoy por hoy hay mucha información en las redes, en YouTube principalmente, ¿no? Tutoriales para todo. Sí. Todo al alcance de la mano como para poder hacer un buen viaje a cualquier parte del mundo con el menor margen de error posible. Yo voto por un camino desmaterializado y más de vivir estas emociones, que es una maravilla. Te hago una preguntita. ¿Tenés después de las 10 y poquito otro ratito? ¿Hacemos otra entrada? No. ¿Puede ser? Perfecto. Gracias. Usted ya es parte de Vox, así que bueno, quédese por ahí nomás. En un ratito nos comunicamos nuevamente y así seguimos disfrutando de lo que fue esa experiencia, ya creo que inolvidable, ¿no? Sí. Inolvidable. Bien. Dale, en un ratito nada más, por favor. Qué lindo que es estos testimonios reales de que nos cuentan, que nos hacen vivir como si nosotros mismos fuéramos parte, y somos parte, ¿no? Porque bueno, ¿por qué no me regalo un par de temitas? Ya nos vamos con las noticias, vamos a ir con el arte, cultura, tenemos de todo un poquito, no tenemos que curar, Vane, no tenemos que curar. A ver con qué venimos. Usted me sorprende, ¿no? Wow. De primera. Jueves día de Vox de los Gómez. En un ratito tenemos a Nacho Gómez. Acá la que suscribe, Karina Gómez. Y a las 7 de la tarde, Juan Ignacio Gómez. Con su euforia. Bueno, quédense por ahí nomás. 9:38. Ya 13 grados la temperatura. Va queriendo. En la mañana, esto es Vox, música y noticias. Y en un ratito seguimos con este relato lindo de los viajeros. We'll be right back. cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Y vamos con las principales tapas de los diarios del país. Títulos. Fuente, página 12. Un día gris para el gobierno. Diputados rechazó el veto de discapacidad, pero no pudo con jubilados. En una votación inédita, la oposición consiguió en la Cámara de Diputados superar los 2/3 necesarios para rechazar un veto presidencial. Ahora solo falta el voto del Senado para restablecer la emergencia en discapacidad. Ante la fuerte derrota, el gobierno activó la urgencia, prebendas y presiones para evitar, por apenas unos votos, que también se confirmará el aumento para los jubilados. Graves incidentes en Avellaneda. 10 heridos, 90 detenidos, destrozos y fallas del operativo de seguridad, ¿eh? En el partido anoche en Independiente versus Universidad de Chile. Los heridos están en los 3 hospitales de Avellaneda. Aún hay uno que parece que está bastante, bastante comprometido, ¿eh? Muy mal. Muy, pero muy mal. Se recibió la renuncia del ministro Spagnuolo. Los audios filtrados se le atribuyen al ex titular de la INDIS y refieren al círculo rojo del presidente. Detuvieron a Ariel Fúrfaro, Ariel García Fúrfaro, por el caso fentanilo contaminado. El juez Kreplak también pidió otras capturas. Vamos con los títulos de página de ámbito financiero, perdón. Sí, internet fuera un poco más amable. China suspendió las importaciones de aves de corral argentinas. Y diputados dio media sanción al proyecto para cambiar el uso horario en todo el país. ¿Cómo es eso del uso horario? ¿Para qué? ¿Qué de cosas que hacen, no? Sí, no está bien eso. ¿Para qué el uso horario? ¿Tantas cosas emergentes? Terrible, terrible. Terrible, terrible. Lluvia de tasas y vientos de incertidumbre, el clima financiero ante las elecciones. Y te recomendamos, como siempre, Cenital, cenital.com, un diario digital con periodistas jóvenes, con artículos muy interesantes para leer, ¿eh? Ahora, en este momento han colocado un video sobre Argentina, el análisis, el debate si fue una potencia mundial, ¿eh? Un debate sobre Roca, generación del 80, y ustedes no habían nacido. Sí, un video bastante analítico, por cierto. Y así es. Y hoy juega River Plate, señores. Ojo, hoy juega River Plate. Hay que ganar, hoy hay que ganar. Hay que ganar o ganar. Y vamos con los títulos de Infobae, que son similitudes con respecto a las noticias. Estados Unidos desplegó un escuadrón anfibio frente a Venezuela para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga. Estos son los principales títulos de los diarios de nuestro país. Sí, un poco entre grandes similitudes. Bueno, ¿por qué no me pone un temita lindo? Me hizo acordar que vamos a invitar a la gente que por Instagram puedan mirar ya para el veranito, Pousada 2, Morada 2 Ventos, así, Morada 2 Ventos, de nuestro amigo Fabián, Leila. ¿Y por qué lo digo? Porque él es fana de este señor, de Mateos. Pueden mirarlo, son apartamentos que tienen en la playa de Mariscal, Florianópolis. Está a 200 metros del mar. Tienen cocina, tienen cocinita, entonces es ideal para familias. Muchos van en auto y es una propuesta muy linda para el verano. Pousada Morada 2 Ventos, muy, muy linda. Para mí es la mejor playa en el sur, y en el verano hay que tener en cuenta que las playas más populares son muy concurridas. Yo no las recomiendo. Canas Vieiras, Ingleses, Pontadas Canas, es como muy, muy, porque ellos también tienen un turismo interno bastante, bastante concurrido. Entonces, ir para las playas por ahí, Bombas, Mariscal, podemos tener días de relax. Ellos tienen hasta reposteras para la playa, servicios en la playa, muy lindo, muy lindo. Nos quedamos escuchando a este señor que también supo hacer historia con la música. Lo que suena ahora, el doctor Charly García. Qué emoción que fue las imágenes de verlo en su lugar, ¿no? Un tipo que ya es una leyenda en el rock nacional. La verdad que nos dejó sin palabras. Y él mismo dijo, Ahora me llaman el doctor. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Genio de genios, Charly García. 9:56 minutitos. Hay dos avisitos que vamos a comentarles. Del 25 al 31 se viene Travel Sale, lo que es turismo. Estén todos atentos porque va a haber descuentos. Va a haber propuestas. Todavía al día de hoy no sabemos bien de qué se trata, pero son oportunidades que hay que estar alertas, ¿eh? Travel Sale en el rubro turismo. Y también les vamos a decir que del 27 al 30 de septiembre se va a realizar la Feria Internacional del Turismo en la rural. Sábado y domingo es con acceso al público. Tienen una página web bastante interesante. Es lindo porque ahí están de todos los países, espectáculos, sorteos, degustaciones. Uno puede conversar con visitantes de todos los países del mundo. Es algo realmente muy lindo. Y hay un país invitado por año. Este año va a ser Portugal.

Vos ya sabés, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro. La que recomiendan todos. Porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos FATE y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad. Por eso, recomiendo Gomería El Galpón. Ellos sí que brindan toda la tecnología, el servicio y la mejor atención. Ah, mira que aceptan tarjetas de crédito y débito. Dale, pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomerialgalpon@hotmail.com. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Y en este jueves 21 de agosto, siendo 10.05 en todo el país, 13 grados la temperatura. ¿Quiere? ¿Quiere estar lindo? Laven la ropita. Es el tema de todas las casas. Lavar la ropita. Que tuvimos bastante días feos. Bueno, les voy a contar que en Quilmes tenemos amplia propuesta de arte y cultura. Solamente tienen que entrar a la web quilmes.gov.ar/agenda. Tenemos en el teatro Teatro Quilmes, Mitre 721, muy cerquita de la catedral, 22, o sea mañana a las 20 horas, Ballet Municipal de Quilmes en su 15 aniversario. El 23 tenemos Tango La Magia de Buenos Aires. Y el 29 tenemos una obra que se llama Volando Alto, ¿eh? Es un espectáculo que es a beneficio para chicos y va a ser también a las 20 horas, ¿eh? Y así hay muchos lugares, centros culturales dentro de nuestro distrito que podemos disfrutar y que también, bueno, es parte también de nuestra propia cultura en Quilmes. Bueno, vamos a complacer a nuestra oyente. Tenía otro pedido por ahí, pero no me puedo acordar. Hoy, a ver. Para Vane, que está ahí en camita, se está recuperando. Nos estamos todos recuperando. Yo me tengo que recuperar, porque el sábado animamos una fiesta infantil por el Día del Niño, así que más vale que me cure, porque es al aire libre y me queda la garganta bastante destrozada. Bueno, vamos con el tema, señor. Para vos, Vanessa, suena Ramones en la mañana de Vox. Temón de los Ramones. Everybody has a poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. A poison heart. Este espacio está presentado por Safe Travel, asistencia al viajero. Viaja protegido, viaja con calidad en más de 50 países, incluyendo Argentina y Cuba. Cobertura ahora hasta los 85 años de edad. Hay muchísimas promociones, solamente tenés que consultarlo. Aplica para turismo nacional e internacional. Safe Travel Assistance. Un abrazo grande para Matías Villa San, nuestro ejecutivo deluxe. Bueno, tenemos la segunda introducción, porque hoy el programa es netamente relato anecdótico de nuestro viajero aventurero. Buenas. Acá estoy. Le nuevamente. Digo que estoy bastante entera, porque no sabes lo que era anoche. Anoche me sentía muy mal y peligraba mi asistencia, porque realmente me sentía muy muy congestionada, estaba muy mal. Estamos en la época de las pestes, del resfrío, gripe. Yo venía zafando, pero bueno, hemos caído. Bueno, yo quiero que me cuentes ahora cómo fue la parte de Italia, porque también estuviste en Italia. La parte de Italia, sí. Bueno, el camino de Santiago, como se concluye, bueno, en lo que es la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Yo ahí recomiendo, muchos peregrinos llegan, ingresan a la catedral y ya desde ahí se vuelven, la dan por concluido el viaje. Yo me permití estar 2 días en Santiago de Compostela. Es un pueblito muy antiguo, por un lado, pero también está rodeado de una gran ciudad moderna. Es tiene dos caras, la parte comercial y moderna, y la parte antigua, el casquito histórico, donde uno debe permitirse caminar por ahí, pasear. Ahí están los artesanos, hay actividades culturales, hay músicos tocando ahí, música clásica, bueno, en fin, es un lindo paseo y además, digamos, de ser lindo estéticamente, es muy enriquecedor culturalmente. Así que desde ahí me tomé un avión a Roma. Roma, bueno, con todo lo que Roma implica, ¿no? Occidente nace en Roma. ¿Cómo fue ¿cómo fue la experiencia low cost? No, bueno, funciona muy bien. Todos los avioncitos chiquititos. Servicios. No, es un Boeing 737, el clásico Boeing, los que se usan acá, Flybond y aerolíneas, los vuelos de cabotaje. Sí, Boeing. Porque yo tomé un low cost en Alemania a Barcelona, desde un aeropuerto chiquito, se llama Mimenken, y al aeropuerto local, Girona. Y era un avión chiquito, creo que era 70 plazas, y sí, me dio como un miedito. Un jet, claro. No, funciona muy bien. Europa tiene trenes, tiene transporte público, todo funciona bien en Europa, ¿no? Sí. Y son extremadamente puntuales, muy prolijos, muy coordinados. Sí, ojo, se ve que tienen claramente, ojo, se viene el tema de la masificación. Ya Europa está poniendo freno, no quieren más turismo masivo. Y ahora también en Japón. ¿Por qué? Porque bueno, hay ciudades que colapsan. Sí, Es todo un tema, es todo un tema. Este año no sé cómo se... Yo creo que los resultados económicos en términos turísticos no han sido los mejores, o no están siendo los mejores en este verano europeo. En las playas de Roma, el mar Terrier es tan hermoso, ¿no? Roma tiene dos mares, Italia, el Mediterráneo, el mar Terrier. Cálidos, transparentes, muy hermosas playas. Uh-huh. Estaba al 30%, pleno agosto, siendo que agosto en Europa es como enero acá, al 30, 40%, alquilar ahí un camastro, digamos, una reposera, una sombrilla, cuesta alrededor de los 15 euros, eso es igual a 22 mil pesos argentinos, más o menos, ¿no? 22 mil pesos argentinos, pero lindo, ¿eh? Algo muy cómodo, muy confortable, con acceso a los baños, siempre muy prolijo, sí, y bueno, entonces en Roma ya fue un poco el turismo cultural, histórico y religioso, porque recordemos que este es un dato muy importante, todo el Papa que atiende en el Vaticano, como todos sabemos, está en el vive ahí en el Vaticano, dos veces a la semana aparece en público, los miércoles y los domingos, ¿sí? Los miércoles en audiencia pública y los domingos en el Angelus, clásico de todos los domingos por la mañana. Así que bueno, por suerte tuve la experiencia de poder conocer al Papa León XIV, que recibió a los peregrinos. Yo, bueno, me sentía uno de ellos porque venía de peregrinar Camino Santiago. Y ponen una pantalla gigante porque hay mucha gente. Sí, varias pantallas, sí, es muy grande la plaza. Es muy grande la plaza, igual se lo ve al Papa. Es como que, igual capaz que si uno insiste, yo fui por ir y sin nada debidamente organizado, pero si uno pide autorización al Vaticano, se puede estar cerca del Papa. Se puede estar cerca del Papa, después hay unas vallas, siempre hay sillas por todos lados, y si viene alguna persona, se acerca con una persona mayor o alguna persona discapacitada, siempre está la vocación solidaria de los creyentes de ceder su silla. ¿Sí? Mucho calor así ese día en la plaza, mucho calor, y hay vertientes, Roma tiene por todos lados vertientes de agua natural, ¿sí? Son como manantiales naturales históricos que tiene Roma. Uno va por la calle y encuentra fuentes donde puede ir cargando las botellitas, ¿sí? Ah. Y el Vaticano, sí, vas con una botellita y vas cargando, entonces te refrescás, tomás esa agua, es agua mineral que brota naturalmente de Roma. Y bueno, cuestión de ahí, él tiene como un discurso, el Papa tiene un discurso que lo ayorna a los distintos idiomas, hasta el japonés, ¿sí? Había un evento muy lindo con unos japoneses y con unos mexicanos también, que estaban cantando, estaban recitando unos poemas muy, muy lindos. Y bueno, esa fue mi experiencia en Roma, y ya el último día antes de volver, aproveché para ir a la playa. El mismo día salí del Vaticano como hasta la tarde, muerto de calor, recorrí el Museo del Vaticano. El Museo del Vaticano es impresionante, las obras, las esculturas. Sí, así me dice. Ahí yo recomiendo hacer la visita guiada, es cara, 70 euros cuesta, versus hacerlo de manera independiente, que estamos hablando de 6 euros, 6 contra 70, hay una gran diferencia. Pero lo que pasa es que si lo haces solo, tenés que ir tipo 6 de la mañana, grandes filas, 2 horas haciendo fila, y después que te autoguiado es medio como, hay mucha información que te perdés, y ya que haces semejante viaje te invertís 70 euros en una guía autorizada por el Vaticano, que te explica perfectamente en español o en el idioma que vos... Sí, te digo que la mayoría lo contrata, porque bueno, es emblemático. Es caro, pero vale la pena. Porque son 2 horas, el recorrido son 2 horas, 2 horas y pico, imagínate, a todo ritmo, imagínate que ese museo es realmente muy grande, y concluye en la Capilla Sixtina, ¿no? La Capilla Sixtina con esas grandes obras de arte de Miguel Ángel, de año 1500, que todavía están ahí. Wow. Todavía están ahí, que representan varias parábolas de la Biblia. Bueno, la verdad que sí, tiene la última cena, pintan los techos. increíble, increíble, bueno, todo el arte que tiene, toda la historia que tiene el Museo del Vaticano. Son dos cosas distintas, el Museo del Vaticano y el Vaticano. Son dos entradas distintas, son todo rodeado por la mura, que le llaman la mura, es un gran muro, con pocos accesos, ingresos, porque antiguamente, muy antiguamente han sido invadidos por los árabes. Entonces desde allí en adelante se han construido esos muros, y el Vaticano, digamos, legalmente no pertenece a Roma. El Vaticano es un estado, uno atraviesa esos muros y está ingresando a otro estado, que no es Italia. Sí, el Estado del Vaticano, o la Ciudad del Vaticano, un Estado con todo su poder político debidamente regulado, ¿no? Tiene su poder judicial, su poder legislativo, su poder ejecutivo, tiene su propio ejército, fuerza de seguridad, bomberos, su propio bombero, todo. Es un banco, tiene un banco como si fuera el Banco Central, ¿sí? Interesante. Luis, realmente sí. muy agradecidos por tu generosidad de compartir tremendo viaje. Estimo también que es inolvidable para vos también, y bueno, nosotros tratamos de motivar a la gente a que, si alguna vez les es posible, proyectarlo, visualizarlo. A veces no es tan costoso como uno cree. Yo en estos tiempos me estoy dando cuenta que hay propuestas que son viables. A lo mejor requieren un poco más de tiempo, de organización, pero que son viables. Y bueno, lo tuyo estimo que habrá sido como una misión cumplida, ¿verdad? Una misión cumplida, un viaje de mirada introspectiva, retrospectiva, de mucho contenido espiritual, que sí, la verdad que lo estuve organizando con mucho entusiasmo, con un par de meses de anticipación. Y lo caro es el aéreo, va, lo caro, lo que sí, hay lo que tener plata para el aéreo. Después allá, el pasaje, sí. Después allá es como bastante razonable todo, comer, alojarse. No sé si es más económico, no sé si es hoy más, por hoy sí. Es más económico hoy por hoy. Todo lo que es gastronomía allá que acá. Acá la comida es muy cara, muy cara. Sí, la comida y el alojamiento es caro en Argentina. Sí, todo. Allá conseguís hospedajes muy lindos por un orden de entre 30 y 50 euros. Eso es igual a 75 mil pesos argentinos, claro. 70 mil pesos argentinos. Claro. Hoteles bien, hoteles muy lindos, bien ubicados. Yo tuve la suerte, yo alquilé todos los hoteles por Booking. Booking es una gran herramienta, Airbnb es una gran herramienta, funciona perfectamente bien en Europa, ¿sí? Con buenos precios. Y si lo alquilás con tiempo, si pero ahí quedamos fuera del mercado, Luisito, me quedo sin trabajo. No, bueno, pero con Reality Tour, a quienes eternamente agradecido estoy, me garantizo siempre usted, los aéreos. Usted porque es un hombre totalmente, es un académico, y se maneja solo, pero nosotros tenemos que comentar, yo recomiendo organizar Reality todo. Tour, mi agente de viaje de cabecera, que me lleva a todos lados, siempre a Nueva York, a Estados Unidos, a Brasil, al Caribe, qué sé yo, a Europa, Reality Tour, tope de gama en el segmento turismo. Muchas gracias, sí, estamos siempre atentos a dar esta vocación del servicio, ¿no? De atender, de que esté todo detallado, todo contemplado, organizado. El trabajo operativo del turismo es muy dedicado, mucha gente no lo sabe, lo hacemos con mucha vocación. El que no se entrega para el servicio, ¿no? De estar atento a cada detalle, y en el momento que hay problemas, resolver los problemas. Yo digo, bueno, se tiene que dedicar a otra cosa, porque bueno, sí, ser, sí, realmente muy agradecido. Este trabajo es lindo, y es muy apasionante también. Trae muchas pasiones. Así sí. Bueno. Muchísimas gracias. Y, a ustedes. Y bueno, ojalá que el próximo viaje también nos traigas el relato. Sí, y in situ, en vivo, desde cualquier otro lugar. En vivo, lugar desde cualquier lugar del mundo, nuestro movilero internacional. ¿Qué más puedo pedir yo? Nada. Muchísimas bueno, gracias, Luis. Gracias, gracias, gracias. Un fuerte abrazo a Radio Vox. Que tengas un lindo día y nos quedas ahí escuchando hasta las 11. Música sí, y ahora vamos me quedo escuchando con... buena música. Gracias. Sí. ¿Cuál es tu banda favorita? Tu artista. Mirá, me gusta el rock, Me gusta el rock. Sí, el rock. Me gusta el rock. Y sí, pero en términos generales me gusta todo tipo de música. Me gusta mucho el folclore, me gusta mucho el chamamé, la chacarera. Pero sí, tengo una mezcla así como muy interesante. Ahora, el rock es sin duda mi música cabecera. La bandera, y estoy criado por la edad que tengo, con los Piojos, la Regla, el Redondo, y todo ese tipo de música, ¿no? De Rolling Stones. Claro. ¿Sí? Sí, ahí te doy la derecha. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Adiós. Gracias totales. Un beso grande. Y así pasaba nuestro querido doctor Luis Logran, también auspiciante de Quinta 33, este emprendimiento de loteos que a través de sus viajes nos trae estas anécdotas muy muy ricas en contenido y para que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, si me regala dos temitas, después vamos con un vuela vuela. Y no se muevan. 10:26 minutos. Sube la temperatura, ¿eh? Me gusta que suba la temperatura. Ya está acá esperando Nacho. Nacho anda por acá. Nacho viene tempranito. Pero Nacho no me ceba ni un mate, o sea, todo mal. Music, there'll be music. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hay muchos, muchos participantes para el premio, ¿eh? Sí, está anotado. Sí. Yo voy a traer. Vamos a hacer acá un sorteo con el escribano, el Plato Murphy. Cuando hacemos sorteo acá, tengo testimonios, ¿eh? No hay truco, no hay trampa. No hay trampa. Bueno, les cuento que en todo nuestro país hay termas. Hay más que termas. En San Luis tenemos termas Valde, ¿eh? ¿No conocían? Bueno, lo pueden conocer. En Mendoza tenemos las termas de Cacheuta. En Buenos Aires las termas de Carué. En Entre Ríos hay muchos lugares: Colón, Chajarí, Concepción del Uruguay, Concordia, Federación, Gualeguaychú, La Paz, San José, Victoria y Villa Elisa. En Copahue, que son, dicen, las mejores aguas termales con mejores propiedades, en Neuquén, termas de Copahue. Después, ahora que está muy de moda, porque hay paquetitos muy lindos de 2 días, 1 día, en Dolores, acá en la provincia de Buenos Aires. También tenemos en la provincia de Catamarca las termas de Fiambalá. En San Clemente, Marinas. Y en la provincia de Buenos Aires, Pedro Luro. De Pedro Luro, la semana que viene vamos a hablar, porque tiene toda una historia ese lugar. Yo estuve en una charla, en una capacitación, ¿no?, con el titular. Es un lugar cerca de Bahía Blanca, muy lindo, muy lindo. Da como para ir en auto, entre cuatro, así en caravana, muy lindo. Y las aguas tienen una propiedad especial que lo hacen como un color de barro, una cosa, sí, lo vamos a preparar, Termas de Luro. Termas de Luro. Y en Jujuy, las termas de Reyes, que no sé si están habilitadas, pero también en un momento estaban también muy, pero muy de moda. Y bueno, paquetitos para gente que quiere una escapadita también. Tenemos, hay salida, por ejemplo, el 1 de octubre a las grutas, con avistaje de ballenas, en coche cama, con todo organizado, salidas desde Lanús, Terminal de Lepiane, San Justo y Zona Oeste. Programas que en la baja temporada, para la gente que por ahí no tiene relación de dependencia, viene muy lindo hacer una escapadita. 3 de octubre también Merlo, Merlo, que es un clásico. En Merlo hay un método, todo incluido: almuerzo, cena, bebidas, merienda y barra libre. Programitas muy lindos del operador 5 rumbos. Bueno, 10:35, la que suscribe se va a retirar hoy tempranito. Hemos hecho el mejor programa que pudimos hacer en este estado. Si me regala un tema bien arriba, le decimos a la gente que nos encontramos el próximo jueves a las 9 en punto. Ya se viene Nacho con la hornalla siempre al máximo, lo dije bien. La hornalla siempre al máximo, ahora a las 11. Y toda la programación Vox de lunes a lunes. ¿Con qué me va a sorprender? Dígame. Ay, me encanta. Del Shannon. Me lleva a épocas del Moonlight Club. Señores, muchísimas gracias. Sé que nos encontramos si Dios quiere. Y como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Pasen un lindo fin de semana. Por favor, que no llueva más. y a disfrutar que la vida es un viaje. Estás en la Onda Box 102.9. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. When you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. Creole. Sultans. We are the Sultans of Swing. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9.